Vamos a repetir una experiencia que fue buena, la del año pasado, el préstamo a tasa cero para las y los monotributistas. Al igual que el año pasado, el modo de acceder al crédito es bastante sencillo. Ahora Marco del Pont les va a dar más detalles, pero es a través de la página web de AFIP. Y los fondos van a ser depositados en una tarjeta de crédito, igual que el año pasado. Ahora entramos en los detalles de los montos. Fue interesante la reunión, participó el presidente de la Nación y pudimos intercambiar con él el estado de situación de la economía. La economía argentina se está recuperando, ya estamos creciendo, por supuesto, mucho para recuperar de la pandemia y para recuperar de la crisis anterior, mucho, mucho para recuperar, pero bueno, la Argentina va a crecer después de 3 años de caída consecutiva. Y nuestro compromiso es ir poniendo las políticas públicas ahí donde creemos que se necesitan, ir rotando la política pública de los programas que eran defensivos, digamos, para que las empresas no se cayeran, no se perdieran puestos de trabajo, hacia consolidar este crecimiento. Así que le paso la palabra a mi compañera. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Si bien, como bien dijo Cecilia, nosotros venimos de una reunión de gabinete económico que presidió el presidente de la Nación e hicimos un repaso de todas las políticas, de las políticas de ingresos, de las políticas de ingresos vinculadas a sostener el empleo, pero también de fortalecer la capacidad de ingresos de un sector que, si bien es muy heterogéneo, es un sector que ha sido muy golpeado, que es el de los monotributistas. Que esta decisión se suma a todas un conjunto de medidas que se han hecho a favor de los monotributistas, que se ha materializado en la ley que se está implementando, donde, como lo hemos explicado en otras oportunidades, supone no solamente el beneficio de la condonación de lo que fueran las deudas acumuladas, sino también la moratoria, sino también la posibilidad de aumentar los umbrales de facturación de cada una de las categorías. Como dijo Cecilia, estamos repitiendo una experiencia exitosa. ¿Una experiencia exitosa por qué? Porque esto es un crédito que es a tasa sin costo financiero para los que toman este crédito, dirigido a un universo potencial que nosotros consideramos que es más, aproximadamente 1,5 millones de monotributistas. Es un universo parecido al del año pasado, y el año pasado se accedieron a este crédito cerca de 560.000 monotributistas. Es un crédito que está garantizado por el FOGAR, es un crédito que está subsidiada en la tasa por el FONDEP. Es un crédito que van a tener tres tramos de el monto del crédito va a ser de 90.000 pesos para la categoría A, va a ser de 120.000 pesos para la categoría B y va después de la B en adelante 150.000 pesos. Con esto lo que se plantea es un abordaje bastante progresivo en lo que hace a los montos que se está asignando a cada una de las categorías. Se va a tomar la situación de la categoría en que estaba cada monotributista al 30 de junio, ¿sí?, de este año. El ingreso, la facturación que se va a tomar va a ser el promedio del primer semestre del año, ¿sí? Y repitiendo lo que fue la experiencia del año pasado, es, bueno, si uno facturaba menos del piso de su categoría, habida cuenta que este año, en el primer semestre de año, el ritmo de la inflación fue superior a lo que había sido el ajuste de movilidad el 30 de junio, nosotros estamos diciendo que sí, le estamos incorporando un 20% adicional para que tenga mayor espacio y mayor cantidad de gente pueda acceder a este financiamiento. Va a ser el trámite tan sencillo como el año pasado, va a ser a través de la página de la AFIP. Nosotros le van a ingresar con los datos básicos. Si acceden al crédito, van a tener que cargar el banco con que operan. Como dijo Cecilia, eso se va a depositar en una sola cuota